cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos. Una vez más. Señor. Dele gracias al Señor, al autor y consumador de nuestra salvación. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias al Señor. Dele más fuerte. Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero. Gracias por ti. Gracias, Jesús. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová. Aleluya. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová. Y alegraos en él, alegraos en él, alegraos, alegraos delante de él. Y alegraos en él, alegraos en él, alegraos, alegraos delante de él. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltada quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltada quien cabalga por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová. Y alegraos en él, alegraos en él, alegraos, alegraos delante de él. Alegraos en él. Cantaré a mi Señor.